Bueno, y como cada semana tenemos el gusto de recibir aquí en Entre Mate y Mate, como cada jueves, la columna con nuestro amigo, nuestro colega, el geógrafo, viajero, viajante, fotógrafo, Pablo Sigismondi, que está en línea. Pablo, buen día. A ver si lo tenemos. Hola, querido Federico, un gusto saludarte ¿Cómo a le vos, va? a toda la audiencia, la producción, la radio. Bueno, para nosotros también. Pablo, que estás saliendo de un lugar clave de estos días en términos informativos, que además terminó con, después de, bueno, difíciles imágenes, con una pequeña conquista que vale la pena relatar, que lo dijimos al comienzo del programa, un statu quo, una medida de no innovar. Allí en San Roque estuviste ahí también saliendo para la radio. Exactamente, sí. Y vos sabés que uno siempre tiene una especie de sabor amargo cuando está en el lugar. Por eso vuelvo a insistir siempre la importancia de participar y estar en el lugar, porque uno cuando no lo ve, probablemente no lo llega a dimensionar en toda la magnitud. Yo esta mañana es para verdaderamente llorar a gritos porque hace muy pocos meses atrás estuve con Pucci y con otra gente y todavía no se había llegado al grado demencial de destrucción que hay hoy. Todo este último tramo que se ha hecho incluso hasta sin estar en la traza original. Ustedes conocen mejor del tema, no quiero irme por ese tema. Estuvimos caminando con Néstor, con, bueno, se me va el nombre ahora en este momento, estuvimos caminando por ahí, por todo el costado de la alambrada, viendo el monte nativo transformado en las raíces de los árboles sueltos, el suelo escapándose. ¿Qué va a suceder esto cuando llueva, cuando el viento cada vez se va haciendo? No, uno no puede creer, te digo, más allá de la victoria, como bien decís, statu quo, la destrucción que ya está hecha, la destrucción que se ha hecho, ya no tiene, te diría, reparación. Y fíjate qué interesante, porque cuando uno está en el centro de detención, que se llama el centro clandestino Casa de Hidráulica, no sé si lo ubican Sí. muy cerca del paredón del dique San Roque, en lo que sería el camino que va hacia la variante Costa Azul, a la orilla del lago, hay una frase, dice: me hacen tirar y arrastrar por el suelo, estaba el sol fuerte, fue la sensación de dejar un lugar de luz para entrar a un lugar oscuro. Y pensaba mientras leía eso, que un poco lo que pasó el martes pasado con la gente que fue reprimida, que fue encarcelada, ¿no? Y cómo estamos volviendo en muchos aspectos a cosas que pensábamos no iban a volver. Pablo, a ver, me gustaría o te proponía ubicarnos en una zona que, bueno, te tocó y nos ofreciste una de las charlas del curso que se dio aquí en Viaraba, que tiene que ver con la zona oscura de nuestro planeta, tal vez el lado oscuro, como vos le llamás, del planeta Tierra, el más oculto, que es África, y que ayer tuvo una noticia que impactó. En realidad es una noticia que podría relatarse a diario, pero que es muy simbólica. Los migrantes africanos saltaron la cerca de un enclave español allí en África que divide Marruecos con Ceuta y bueno, atacaron incluso a algunos de la Guardia Civil, lograron cruzar, algunos fueron liberados, otros repatriados, pero bueno, muestra un poco ese desborde de África para intentar cruzar, para intentar salvarse muchos de ellos, ¿no? Llegando a Europa ya no para tener mejor vida, sino simplemente casi por una cuestión de supervivencia. Me gustaría ubicarnos ahí. ¿Qué pasa ahí en esas fronteras, en esos lugares fronterizos? Sí, le decía a Renata que ustedes deben ser brujos, chicos, además de periodistas, porque increíble, yo estuve casualmente en el mismo lugar que estás relatando, visité el centro de detención, hay un centro llamado, por sus siglas, normalmente es conocido como CETI, que significa Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, y que está casualmente en Ceuta. quiero empezar entonces explicando, porque ahí dice el enclave español. Entonces claro, empecemos por la palabra enclave y qué es Ceuta. Sí. Hay espacios geopolíticos en el mapa del mundo donde un país tiene una especie de isla o de territorio dentro de otro país. Voy a poner, por ejemplo, que por dar una imaginación, que el departamento de Punilla, donde están ustedes, fuera un territorio de Chile, o de Bolivia, o de Brasil, o de Colombia, del país que ustedes quieran, pero no de Argentina. Sí. Eso sería un enclave, desde el punto de vista geopolítico y geográfico. Bueno, Ceuta y Melilla son dos ciudades enclaves que se encuentran sobre la costa mediterránea en África, en Marruecos. Es decir, España también tiene, desde el punto de vista político, un territorio en África que son justamente estos dos lugares que menciono, Ceuta y Melilla. ¿Qué características tienen? Justamente son ciudades donde de alguna manera queda en evidencia el choque abismal que existe entre la Europa del primer mundo y África. Si bien es verdad que tanto Ceuta como Melilla no tienen el nivel de desarrollo económico, ni cultural, ni de infraestructura que podrían tener otros lugares de Europa, sin embargo, están en una posición muy superior desde el punto de vista de su desarrollo, sus habitantes, el nivel de vida, etcétera, a lo que podría vivir cualquier habitante medio o en Marruecos o en el resto del continente. Entonces, esto que es producto, y te diría yo, es como relicto de la época colonial, porque esto hay en otros lugares del mundo, en la misma situación de enclaves. Por ejemplo, Gibraltar es un enclave británico dentro de España, en la península de Gibraltar. Por ejemplo, por poner otro caso también conocido, hay muchísima cantidad de enclaves en fronteras entre los Países Bajos y Bélgica, simultáneos. Hay muchos enclaves entre la India y Bangladesh, por ejemplo. Hay enclaves en los países del Asia Central, en Uzbekistán, en Tayikistán, etcétera. Bueno, este enclave tiene la particularidad de ser, son los únicos en territorio africano de un país europeo. Y entonces, ¿qué sucede? La gente de África, que rodea, digamos, esos lugares, que no solamente es la que vive y está en Marruecos, sino que es los miles y miles de migrantes que cada año llegan a pie por distintos medios hasta Marruecos para después cruzar a España, ven en Ceuta y en Melilla la posibilidad de acceder a un primer territorio de, vamos a llamar, del primer mundo. Hagamos de cuenta que vos te estás, estamos todos heridos, muy enfermos, y de pronto tenemos muy cerca un lugar que está todo cercado, pero es un hospital o un centro de atención de salud. Todos que quisiéramos entrar a ese lugar para ser atendidos. Claro. Y esto es más o menos lo mismo que ha hecho como respuesta a Europa y a España principalmente. Ha ido cercando cada vez más, con mayor cantidad de vallas, con mayor cantidad de controles, que un poco son las fotografías que les he mandado, ha ido cercando cada vez más, digo, esa isla que es Ceuta. Isla desde el punto de vista geopolítico, ¿no? No isla en el sentido de la geografía física, sino en el sentido político. Y cada tanto, los inmigrantes que vienen de África buscan las formas más ingeniosas para tratar de ingresar a Ceuta. Hay veces que, ustedes no lo crean, la gente lleva escaleras de 4, 5, 6 metros de alto para tratar de intentar subir a la valla y cruzar del otro lado. A pesar que incluso hay lugares donde las vallas ya no es una sola, sino que son dos. De manera que vos, si saltas una, después quedás atrapado entre dos tejidos de alambre de 10, 15 metros de altura, a veces incluso hasta con electrificación, con cámaras de seguridad, etcétera. Y lo que ha sucedido ahora es que justamente un número muy grande de gente, probablemente más de 100, haciendo incluso escalera humana entre ellos mismos, las mismas personas formando escaleras, han logrado pasar esa valla que España pone en Ceuta y han ingresado a Ceuta. Uh-huh. ¿Qué hace España con la gente que ingresa? La lleva justamente a esto que envía la foto, que son los centros de detención, los CETI, son lugares cerrados, donde la gente está presa hasta que pueda ser deportada. Los menos tienen la posibilidad de tal vez pedir asilo político si lo pueden demostrar, pero la mayoría queda ahí un tiempo y luego es deportada. Pasa algo muy semejante a lo que se vive y se conoce más en nuestro mundo, que es la frontera entre México y Estados Unidos, nada más que acá no hay un enclave. Pero digamos, cuando los migrantes son detenidos del lado estadounidense, quedan presos en algún lugar hasta que luego son devueltos a los países de origen o se los lleva hasta la frontera y desde ahí se los expulsa. Y acá pasa algo semejante. ¿Qué otra lección deja esto? Deja la lección que efectivamente se produce la ley de la selección natural. ¿Por qué? Porque los migrantes, la gente que tiene la posibilidad de saltar una malla, es gente que desde el punto de vista de sus condiciones físicas, como nos dijimos, son la mayoría gente muy joven, que tiene el entrenamiento, que ha caminado a lo mejor miles de kilómetros, porque no son solamente marroquíes, hay gente de todos los países del África subsahariana, de Mauritania, de Senegal, de Níger, de Mali, de Chad, de Argelia, que vienen caminando por la ruta del desierto, por distintas rutas. Algunos toman el camino para cruzar desde Libia hacia Italia, otros toman el camino de cruzar desde Egipto a Libia hacia Grecia, y la tercera ruta importante es la que trata de ingresar por España a través de Ceuta o a través de el propio mar Mediterráneo o las Canarias. Eso sería, en rasgos generales, lo que la noticia... ¿Qué otra cosa dice la noticia? Que el centro de detención, el CETI, está absolutamente desbordado. Yo lo conocí por dentro. Lamentablemente, el gobierno español no permite que se hagan imágenes porque sería vergonzoso que uno muestre imágenes de la forma casi, te diría, absolutamente infrahumana en que los detenidos son tratados en esos lugares, la forma en que comen, la forma en que están, pero con la salvedad que ellos mismos te dicen, estos negros, dicen los españoles, están mucho mejor acá detenidos que en sus propios lugares. Y efectivamente, y lamentablemente, así horrible como suena, es verdad. Más de una vez, la gente que está detenida en el CETI vive en mejores condiciones de las que vivió o vive en su lugar de origen, justamente por lo que explicábamos siempre, que es la manera en que el África ha sido expoliado por el colonialismo, por la esclavitud, modernamente por las empresas que extraen sus riquezas y no le dejan nada a la población, por los procesos coloniales, etcétera, ¿no? Sí, sí, ahí se ve de esto que relatabas antes, de quiénes llegan, ¿no? Lo que veíamos cuando los barcos llegaban a América también, que era un proceso de selección natural también, que llegaran los más fuertes, porque los otros morían en el camino, era muy difícil sobrevivir, y llegaban los que realmente tenían una fuerza, que después podían trabajar en las minas, en el campo, en las plantaciones, banana, chocolate o café, y bueno, acá se ve lo mismo, las fotos de esta noticia que circularon en el mundo, parecen todos atletas de olímpicos, unos cuerpos y unos físicos y unas capacidades que obviamente es un proceso también de selección natural y van llegando los mejores y aptos, ahora encima en una economía ya de descarte, como dice también Francisco el Papa, ya hablando de que hay algunos que ni siquiera sirven como mano de obra barata, ¿no? Exactamente, fíjate que en este último intento de los migrantes han ingresado más de 100 a Ceuta. ¿Y qué sucede? Este CETI y este centro de detención tiene una capacidad muy limitada. Ya, y cuando, mira, cuando yo lo visité, que esto fue en el año 2004 y después volví a ir en el año 2012, ya en esa época estaba absolutamente desbordado por la cantidad de gente que está ahí, te diría ya casi en condiciones horripilantes. Y efectivamente se da el proceso de la selección natural porque ya desde la época de la trata y de la esclavitud, hay que recordar, Fede, que solamente el 20% de las personas que eran cazadas como animales en el África podían acceder con vida a las plantaciones en el Caribe o en Brasil, a donde eran transportados como animales en los barcos. Es decir, ya ahí mismo se daba el fenómeno este de la selección natural. Y uno se queda pensando también, muchas veces, cuando ve estas condiciones, realmente la esclavitud, a pesar que si uno lee en los libros, te dice que la esclavitud ha sido fue abolida, que no queda en ningún lugar del mundo. Uno ve estas condiciones y ve lo que sucede y realmente no puede dejar de pensar que la esclavitud está completamente vigente hoy, de formas encubiertas o no, pero está completamente vigente cuando ve estas situaciones, ¿no? Sí. Pablo, bueno, como siempre, un gustazo compartir esto, aclarar un poco esas noticias que pasan como si fueran de un segmento de noticias llamativas, ¿no? En algunos medios de comunicación, y sin embargo tiene una enorme incidencia en todo un continente que nos hermana, que nos encuentra en este código sur-sur en el que tenemos que volver a referenciarnos. Te mandamos un fuerte abrazo como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por la gentileza, un gusto muy grande y continuamos en contacto y continuamos apoyando toda la lucha que están haciendo ustedes y toda la gente de Punilla y de Córdoba y de otros lugares también que nos han venido a acompañar para detener esta monstruosidad de la autovía de montaña. Muchas gracias, Pedro. Bien, nos encontramos la semana que viene aquí en la columna y el 31 seguramente la movilización allá en Córdoba. Abrazo. Hasta pronto.